A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Hoy es miércoles 12 de septiembre de 2012 y aquí están los hechos del departamento, presentados por las radios comunitarias del centro del país. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, un cordialísimo saludo para usted, lo mismo para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya con las noticias más importantes del departamento de Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. Inauguración, rehabilitación, repavimentación y obras complementarias en la vía El Pin-La Victoria, mecanismos de producción para afrontar el TLC y fortalecimiento de espacios de aprendizaje, fueron algunas de las obras que puso en marcha el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante su visita a la región del Tequendama. El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, hizo ayer martes 11 de septiembre su recientemente creado programa de radio En Línea con el Presidente, con los cundinamarqueses a través de Recorriendo Cundinamarca, que lideran las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, a las que se sumaron las demás radios comunitarias y comerciales a nivel regional. El alcalde de Zipaquirá y una comisión de concejales y funcionarios visitaron el terminal de transportes de Duitama y la pista atlética sintética de Paipa con miras a la contratación de estos dos proyectos arquitectónicos y de pleno desarrollo que pretende la capital salinera. Personalmente, el alcalde de Mosquera, Nicolás García, estuvo haciendo entrega de las nuevas sudaderas a 1.500 pequeños de los hogares y jardines infantiles de esta municipalidad. En dos semanas se iniciarán obras de dragado en el espejo de agua de la laguna de Fúquene, según anunció el gobernador Álvaro Cruz, ante los 114 presidentes de las asociaciones de juntas comunales reunidos en Girardot. Avanza Consolidación Educativa Departamental al entregar el Centro Educativo Laura Vicuña, que beneficiará a más de 1.000 estudiantes en dos jornadas, y el anuncio de que el departamento entregará computadores a todos los estudiantes de grado sexto en Chía. Cundinamarca se vinculó activamente a las estrategias de vacunación contra el virus del papiloma humano que adelantan las autoridades de salud en todo el país. Serán vacunadas todas las niñas de 9 años que cursen cuarto grado de básica primaria. El gobernador Álvaro Cruz confirmó en las últimas horas que fueron controlados varios incendios en Pacho, Quebrada Negra, Soacha, Sasaima, Útica, Guaduas, y pidió a los alcaldes a que se tomen las medidas de carácter policivo y restrinjan las quemas controladas en todo el departamento. En Choachí, habitantes de Choachí, Fomique y Ubaque, en cuenta regresiva para reapertura de la vía entre Choachí y Bogotá, cerrada hace 72 días por derrumbe. El Envías anunció que cumplirá el compromiso de reabrir la vía este 30 de septiembre, para lo cual se trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en dos jornadas. Titular desde Tabio. Indartapa las veredas es un programa que el grupo de recreación, con ayuda de jóvenes en labor social, crearon para que todos los niños del municipio tengan un espacio de diversión y juego. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El próximo 22 de septiembre en el municipio de Ubaque se llevará a cabo un sensacional bingo bailable como festejo a la celebración de amor y amistad. Se está invitando a toda la comunidad de los municipios de la provincia de Oriente para que participen de este espectacular evento que estará cargado de rifas y sorpresas para todos los asistentes. Hoy nuestro invitado en Recorriendo Cundinamarca es el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, respondiendo a algunas de las principales inquietudes expuestas por los habitantes del departamento de Cundinamarca, en línea con el presidente. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En el Colegio Secretaría de Prensa de la Gobernación. Inauguración, rehabilitación, repavimentación y obras complementarias en la vía El Pin-La Victoria, mecanismos de producción para afrontar el TLC y fortalecimiento de espacios de aprendizaje, fueron algunas de las obras que puso en marcha el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante su visita a la región del Tequendama. Las obras inauguradas corresponden a la pavimentación y rehabilitación de la vía El Pin-La Victoria del colegio, pavimentación de la vía Bellavista-Santandercito en San Antonio del Tequendama, pavimentación de la vía El Colegio Puente Río Bogotá, pavimentación de vías urbanas en el colegio, Avenida Medina y Calle Sexta D, para un total de 20 kilómetros intervenidos con sus respectivas obras de drenaje y mitigación, tales como alcantarillas, muros de contención, cunetas, filtros y un ancho de calzada en promedio de 6 metros 20 centímetros. Estas obras de infraestructura, con una inversión de 28.500 millones de pesos, benefician a por lo menos 15.000 personas de la región. El gobernador Cruz le reiteró a la comunidad su compromiso de campaña de entregar a cada uno de los municipios del departamento, mediante licitación inversa, un banco de maquinaria de 51 equipos. El mecanismo de licitación inversa, resaltó el gobernador Cruz, representa un ahorro de por lo menos 1.800 millones de pesos. Asimismo, el primer mandatario departamental recordó que la administración dispone de recursos cercanos a 10 mil millones de pesos para vías terciarias en 106 municipios y los 5 municipios con mejor inversión recibirán como premio una suma adicional. En Cundinamarca, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El presidente Juan Manuel Santos Calderón continuó ayer su programa radial En Línea con el Presidente y en esta oportunidad desde la Casa de Nariño, en la capital de nuestro departamento, estuvo hablando desde las 6:00 a.m. con los cundinamarqueses, quienes tuvieron la oportunidad de saludarlo y hacerle preguntas sobre diferentes temas y proyectos que tienen que ver con los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. El programa presidencial de radio comenzó hace aproximadamente 1.5 meses y es una iniciativa del gobierno del presidente Santos para acercar al mandatario a sus gobernados una o dos veces por semana. De hecho, el programa ha permitido que habitantes de los departamentos de Sucre, Meta, Caldas, Santander, Tolima y Bolívar, entre otros, estén en línea con el presidente, logrando los objetivos de una comunicación permanente y democrática en las regiones y municipios. Ayer, en el caso de Cundinamarca, fue nuestro magazine Recorriendo Cundinamarca el encargado de liderar el proceso al realizar una emisión especial desde las 5:52 a.m. con estas, las 25 radios más importantes del centro del país, a las que se sumaron las demás radios comunitarias y comerciales a nivel regional. En Zipaquirá, sala de redacción. El alcalde de los zipaquireños, Marco Tulio Sánchez, acompañado del Consejo de la Ciudad y de su secretario de Planeación, Hacienda, Jurídica, Tránsito e Infraestructura, gerente de la empresa de servicios públicos y empresario del transporte de la ciudad, visitaron la obra que se desarrolla en la ciudad de Duitama para construir el nuevo terminal de transportes. Zipaquirá viene trabajando en la consolidación del modelo económico y el proyecto arquitectónico para la construcción de un terminal de transporte que cumpla con las expectativas de funcionalidad, ubicación, accesibilidad, movilidad y administración, que le permitan proyectarse competitivamente como cabecera interprovincial hacia el futuro. Otra obra visitada en el departamento de Boyacá por la delegación del gobierno zipaquireño fue la pista atlética sintética del municipio turístico de Paipa, otra obra de infraestructura en la que viene trabajando la ciudad salinera, como proyecto estratégico para el desarrollo socioeconómico del municipio. En Mosquera, sala de redacción. Ante cerca de 2.000 personas, entre papás, mamás, niños y niñas, el alcalde Nicolás García, con la Secretaría de Desarrollo Social, hizo entrega de 1.500 sudaderas para todos los pequeños pertenecientes a los jardines y hogares infantiles municipales, que fueron recibidas con gran felicidad por parte de los niños y niñas y de sus acudientes, quienes resaltaron que es una ayuda importante para la economía en sus casas. El evento también estuvo acompañado por el diputado Emilio Casallas, quien resaltó el esfuerzo institucional por brindar las herramientas para que los pequeños cada día puedan recibir una educación de mayor calidad. En su intervención, el mandatario municipal Nicolás García recordó a los padres y madres de familia la inversión y la gran apuesta educativa del gobierno siempre en marcha y se comprometió a entregar rápidamente los kits escolares en las instituciones educativas en el 2013. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Saludo muy cordial desde Choachí Estéreo en este bello paraje turístico de la geografía nacional como lo es el municipio de Choachí, con la calidez de sus gentes y las incomparables aguas termales. Mucha atención. Con los constantes informes que semanalmente presentan los funcionarios del Instituto Nacional de Vías INVÍAS a la comunidad de los municipios de Choachí, Fomeque y Ubaque sobre los avances de los trabajos tendientes a la recuperación de la vía entre Choachí y Bogotá, afectada por un derrumbe desde el pasado 30 de junio, podemos advertir la confianza en el cumplimiento del compromiso de reapertura de dicha vía, anunciado por el ahora saliente director nacional de INVÍAS, Carlos Rosado, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Esta noticia hace que los habitantes de este sector del departamento hayamos iniciado una cuenta regresiva. Hoy nos faltan solo 19 días para que la vía sea nuevamente puesta en servicio. Aquí está el ingeniero Napoleón Cabra, director territorial de INVÍAS, entregando el informe de actividades y ratificando el compromiso de reapertura de la vía para el 30 de septiembre próximo. El reporte pues realmente es muy breve. En transcurso de la semana continuamos con las labores que teníamos proyectadas de voladura de rocas y de remoción de material suelto y lavado de la terraza número 2. Tuvimos algún contratiempo allí con los equipos que no nos permitió tener los rendimientos esperados. La labor de remoción y lavado de la terraza la tenemos que estar terminando este fin de semana, y la labor de voladura rocas tuvimos un retraso en los explosivos y también tenemos ahí un pequeño retraso. Sin embargo, de acuerdo a la programación que se tiene, el tiempo que teníamos inicialmente planteado para el montaje del puente, estimado en 20 días, se nos reduce a 15. Eso significa que seguimos manteniendo la fecha de apertura del tráfico para el 30 de septiembre. ¿Cuál es la expectativa que tenemos? La expectativa que tenemos es que este fin de semana terminamos el trabajo de la terraza final, la terraza número 2. En consecuencia, el lunes tenemos que estar iniciando las labores de cimentación del estribo del costado Bogotá. El capitán tiene plazo hasta el jueves para finalizar la remoción, la voladura de la roca. En consecuencia, esperamos ese viernes o más tardar el sábado iniciar los trabajos de cimentación del estribo del costado Choachí. Ese tiempo que se nos corre la programación inicial de 8 días estaba allí como previsto prácticamente. No es una situación alarmante. Nos lleva a que un trabajo que pensábamos hacer en 20 días lo tenemos que hacer en 15, pero es factible hacerlo. Realmente la actividad más complicada ya la estamos terminando y esperando que el clima nos ayude, que los equipos nos funcionen bien. Mantenemos la fecha de apertura a tráfico para el 30 de septiembre. Básicamente ese es el reporte. Este fue un informe con halagadoras noticias que nos satisface compartir con los cundinamarqueses. Desde Choachí Estéreo, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Durante la instalación del encuentro departamental de Asojuntas que se realizó en esta ciudad, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció el inicio del dragado de la laguna de Fúquene, ubicada en la provincia de Ubaté, dentro de 2 semanas. El mandatario departamental no descartó la posibilidad de adquirir otras 2 dragas acuáticas para avanzar más rápido y evitar los estragos de las inundaciones en la provincia de Ubaté. Durante el encuentro que congregó a 114 presidentes de Asojuntas, el gobernador Cruz Vargas explicó a los dignatarios la importancia de iniciar las obras en esta región y algunas de las causas de la problemática que genera el desbordamiento del río Suárez. Anteriormente la profundidad de la laguna de Fúquene era de 12 metros. Últimamente ha llegado a tener una profundidad de 2 metros, es decir, que ha ido adquiriendo una forma panda, puntualizó el gobernador. El gobernador Álvaro Cruz hizo un llamado a los líderes comunales de los 10 municipios de la provincia de Ubaté para que contribuyan a la limpieza de los canales y de esta forma el dragado de la laguna de Fúquene y del río Suárez tengan un efecto más contundente. Esta obra, indicó, gracias a una draga acuática que compró la Dirección Nacional de Riesgo en convenio con la CAR, y las obras se iniciarán en 2 semanas en las orillas de la laguna y en el río Susa. En Chía, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el alcalde de Chía, Guillermo Varela Romero, y demás autoridades inauguraron el centro educativo Laura Vicuña, que beneficiará a 1.047 estudiantes y 34 docentes en 2 jornadas escolares. Durante el acto de entrega de la nueva institución educativa, el gobernador Álvaro Cruz reiteró el compromiso departamental de impulsar estrategias de ciencia y tecnología, de las cuales hace parte entregar a cada uno de los estudiantes de grado sexto de los colegios oficiales un computador. En esa dinámica, el gobernador Cruz incluyó a los niños de sexto grado del colegio Laura Vicuña en su estrategia de entrega de computadores portátiles y tableros digitales, lo que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de Cundinamarca, tiene como objetivo disminuir la brecha digital del departamento. Vamos a impulsar la creatividad e innovación, las ciencias y la investigación en todos los colegios del departamento. Esperamos que en este colegio se formen muchos talentos que tendrán todo el apoyo del departamento para que aporten sus conocimientos al desarrollo de los cundinamarqueses, manifestó. En la mesa, sala de redacción. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA del municipio de La Mesa, Cundinamarca, ha iniciado el proceso de implementación del programa Seguridad Alimentaria, el cual beneficiará a cerca de 200 familias de las diferentes veredas de la población, las cuales recibirán ayudas como gallinas y colinos para plantas de diferentes especies de plátano. Con la implementación del programa de Seguridad Alimentaria, la Administración Municipal crea la posibilidad para que la población tenga acceso a una frontera permanente de alimentos derivados de la producción agropecuaria, con el objetivo de satisfacer sus necesidades, garantizando de la misma manera la estabilidad en la provisión alimentaria en términos de cantidad y calidad. Con la entrega de estos productos, también se pretende fortalecer el proceso educativo de los estudiantes de la institución educativa agropecuaria Anatoli. En esta oportunidad, el director de la UMATA, Luis Fernando Velázquez, realizó la entrega de gallinas ponedoras a los beneficiados de las veredas Tolú, Alto Grande, San Martín, Baltimores, Hungría y a los estudiantes de la institución educativa agropecuaria Anatoli. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dio un parte positivo en la relación con... En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dio un parte positivo en relación con los incendios forestales que se presentaron en los últimos días en Útica, Pacho, Guaduas, Quebrada Negra y Soacha, los cuales ya fueron controlados por las autoridades competentes. Un balance de las consecuencias del fenómeno indica que las afectaciones alcanzaron 200 hectáreas en Útica, 30 hectáreas en Pacho, 30 más en Quebrada Negra, 6 hectáreas en Sasaima y 5 en San Mateo, Soacha. El gobernador Álvaro Cruz manifestó que enviaremos a los alcaldes una comunicación para que se mantengan alertas junto con sus CLOPAT e inicien campañas en las emisoras locales con dos objetivos: prevenir e informar a la comunidad y persuadirlos para que le den un buen uso al agua para evitar futuros desabastecimientos. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca se vinculó activamente a las estrategias de vacunación contra el virus del papiloma humano que adelantan las autoridades de salud en todo el país. La actividad se realiza en instituciones educativas públicas y privadas, exclusivamente a niñas de 9 años que cursen cuarto grado de básica primaria. La estrategia busca disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino a través de la vacunación como estrategia primaria de prevención. La meta es vacunar contra el virus del papiloma humano al 95% de la población objeto con 3 dosis de vacuna en instituciones educativas de la red pública y privada del departamento de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Les informamos la hora, 6:52. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Este jueves 13 de septiembre se realizarán nuevamente las elecciones de Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá. Debido a una impugnación a las mismas por falta de difusión de las planchas que participaron en el mes de junio en las primeras elecciones. Pero dejemos que sea el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Facatativá, doctor Jorge Eduardo Bermúdez, quien nos comente qué fue lo que pasó y qué novedades se presentan con motivo de las elecciones del próximo jueves 13 de septiembre. Sí, primero que todo yo quiero pedirle disculpas a todos los comerciantes por este enfase que se ha sucedido con la repetición de las elecciones de la Cámara, de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Igualmente quiero manifestarles que la misma obedece a un hecho de una omisión administrativa. Si bien es cierto, en la fundación se aducen varios argumentos, se hacen varias relaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio, con la resolución número 47-292, reconoce que la Cámara de Comercio cumplió prácticamente con todas las condiciones y con la ley que está establecido. Sin embargo, por una omisión, vuelvo a repetir, el carácter administrativo, no se publicó en la página web de la Cámara de Comercio la lista de los integrantes que aspiraban como comerciantes a la Junta Directiva. Esta es la única razón. En ningún momento dado se aduce que hubo alteración de los votos, ni fraude, o que las elecciones no sean de esa forma transparente. Entonces, este es el motivo por el cual nos obligan, digámoslo así, a repetir las elecciones, las cuales van a realizar este jueves 13 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los comerciantes que están legalmente inscritos hasta el 31 de marzo, quiero hacer claridad que solamente pueden votar nuevamente los comerciantes que estaban renovados y matriculados el 31 de marzo del año 2012. Quienes renovaron su matrícula, por ejemplo, el 1 de abril o el 2 o el 3 de abril o de ahí en adelante, no pueden participar de estas elecciones. La superintendencia nos solicita que hagamos las elecciones y nos llama para que las hagamos con las mismas listas, con los mismos candidatos. Por eso estas no se pudieron modificar, no se pudieron ratificar ni siquiera inscribir nuevas listas, porque simplemente todo ese proceso la superintendencia ha considerado que se hizo en una forma transparente de acuerdo a la ley. Entonces queremos invitar a todos los comerciantes matriculados en la Cámara de Comercio para que el próximo jueves 13 de septiembre nos acompañen con su voto, escogiendo a las personas que consideren que tengan su representación ante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá. ¿Qué novedades se presentan respecto a las elecciones del próximo jueves? Invitar a los comerciantes y quiero igualmente destacar que solamente se va a hacer la elección de los miembros y de los representantes de los comerciantes a la Junta Directiva. En el caso del revisor fiscal no se va a realizar ninguna repetición porque la superintendencia manifestó que ellos no tienen ninguna facultad para atender alguna demanda con relación a la revisión fiscal y simplemente se remitía al Código de Comercio. Entonces, lo que se va a elegir son miembros de los comerciantes ante la Junta Directiva. Y al preguntarle al doctor Jorge Eduardo Bermúdez, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Facatativá, ¿qué actividades y proyectos se vienen adelantando por parte de la Cámara de Comercio en beneficio de la región del Río Negro? Esto fue lo que nos manifestó. La Cámara de Comercio ha venido colaborando con prácticamente con todos los municipios de la región. Nosotros, por ejemplo, en Pacho colaboramos con publicidad y periferio en la campaña de Bilobanco, igualmente en el evento de arte y pastelería, en el evento de arte cámara, en la exposición de artes plásticas, la campaña contra el abuso infantil, la primera feria universitaria, el programa institucional de Canal 2, con Dima a conocer los servicios, igualmente el festival gastronómico, el Cosita Parque, que nos publica para ferias y fiestas, la asignación de unas cartas, que nosotros sabemos que es un número pequeño y esperamos que así lo podamos incrementar. Y la razón de las cartas es que no solamente colabore con los diferentes eventos y se faciliten para los eventos que se realizan en Pacho, igualmente en todos los municipios. Nosotros, repitiendo lo que usted dice, la colaboración, llegamos con Villagómez, colaboramos con el director del municipio, la Brigada Integral de Salud y esa, que prácticamente es un evento en el cual tendremos a atender con los servicios de la Cámara y con otros servicios médicos asistenciales a la población, capacitación en bebidas ciudadana, asesoría jurídica para el municipio de Villagómez. Colaboramos con unos morales escolares a los diferentes municipios de Río Negro. En Topaipí igualmente hicimos una dirigente de salud y de capacitación. En Villagómez con Día del Niño, en la Peña colaboramos con publicidad, fiestas y ferias. Lo mismo que en Villagómez. En La Palma colaboramos con una publicidad y unos escapularios para el día de la bajada de la señora de la Asunción. Y queremos seguir colaborando. Hemos colaborado con la donación de unos uniformes para Cruz y Cristo de Río Negro. Y nos han solicitado otras colaboraciones que estamos estudiando y la posibilidad de atenderlas. Entonces, nosotros queremos decirle a los amigos de Río Negro que la Cámara de Comercio también está pendiente de todos ustedes y que igualmente ustedes son una parte importante para nuestra institución. Esperamos hacia el futuro, como lo hemos venido haciendo, inclusive con capacitaciones y reforzarlo hacia el futuro en los programas turísticos, que sabemos que esta también va a ser una fuente de ingresos importante para los habitantes de la región. Esta ha sido la información que se produce en el municipio de Pacho con el doctor Jorge Eduardo Bermúdez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Facatativá. Continuamos recorriendo las regiones de nuestro hermoso departamento. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Recorriendo Cundinamarca le informa la hora, 6:57 a.m. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Y tal como lo anunciamos, nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Vamos entonces a reiterar algunas de las inquietudes de los oyentes del programa En Línea con el Presidente. En Ciba Estéreo de Cibaté, esta es la pregunta. Muy buenos días, señor presidente. Mi nombre es Alberto Barbosa, soy periodista de una estación radial aquí en el municipio de Cibaté, que se llama Ciba Estéreo. Mi pregunta son dos temitas pequeños, señor presidente. Ante todo, agradecerle por este importante momento que le da a los cundinamarqueses para poder expresarse directamente con usted sobre sus inquietudes. El primer tema es con respecto a eso muy conocido y que usted y todos los colombianos lo saben, señor presidente, y es el embalse del Muña. Un problema que nos ganamos los cibateños que nos adoptaron los capitalinos, y es esa contaminación del río Bogotá con ese bombeo. Cuando han habido debates, muchos debates que han habido sobre ese tema, siempre dicen que si dejan el bombeo del río Bogotá a la laguna, al embalse del Muña, pues se quedaría media capital de la República sin luz. Pero entonces uno se pregunta, y los ibateños nos preguntamos, ¿por qué si hay energía para venderle a otros países? Y nunca se ha pensado en serio, en quitarnos ese problema. Mucha gente se está muriendo de cáncer, presidente, aquí en el municipio de Cibaté. Mucha gente enferma por esos químicos con que tratan de descontaminar esa laguna, ese contaminación tan impresionante que tenemos. Y otro tema pequeñito, presidente, es sobre nuestra vía Bogotá-Alto de San Miguel-Fusagasugá. Se colocó un peaje ya hace aproximadamente unos 2 años, y esto con el fin de arreglar esta vía que estaba en pésimas condiciones. Ahora pues vemos que el peaje, mucha gente transita por ahí, pero las obras no se ven que se adelanten con ese interés que de pronto algún día podamos tener esa vía arreglada, que es la vía que desembotella al municipio de Cibaté, incluso a la capital de la República, cuando hay los lunes festivos, esa operación retorno que nos deja a nosotros completamente aislados del transporte. Son esos dos temas, presidente. Agradecerle y un abrazo y muchas gracias por pensar en los cundinamarqueses. No, don Alberto, a usted muchas gracias por su amabilidad y por sus inquietudes. Efectivamente, ese tema del saneamiento del embalse del Muña es un tema recurrente, y eso hay que arreglarlo. Eso también depende mucho de la implementación del programa de saneamiento del río Bogotá, y en eso avanzamos mucho con la administración anterior, y es uno de los temas que yo pienso tratar directamente con el alcalde de Bogotá, con el doctor Petro, en estos días, porque está como paralizado. Yo no sé qué es lo que está pasando con ese proceso de saneamiento del río Bogotá, que fue un anuncio importantísimo, con una inversión superior a los 500 millones de dólares. Y voy a hablar con el alcalde a ver cómo podemos acelerar ese proceso. Pero le voy a decir al viceministro de Aguas, al doctor Iván Mustafa, que nos cuente específicamente lo del embalse del Muña, qué evolución tiene. Doctor Iván. Buenos días, señor presidente, y todos los oyentes. Sí, precisamente, señor presidente, como usted lo comenta, es un tema que en este momento está parado, porque la administración de Bogotá, el distrito, decidió parar y estudiar un componente que precisamente es el que permitiría elevar las aguas limpias al Muña. Esa etapa, ese componente, se llama la estación elevadora. Hoy está en discusión si seguir o no con ella, y el Consejo de Estado tiene en sus manos la decisión de cómo seguir, si se hace o no la estación. Entonces, estamos en este momento en una obra, por decir así, judicializada, en manos del Consejo de Estado, en espera de su decisión. Bueno, Iván, pero entonces aceleremos ese proceso y vamos a hablar esta misma semana con el alcalde Petro a ver ese tema y muchos otros temas que tenemos que adelantar con Bogotá. Pues los vamos a hablar directamente con el alcalde, porque tenemos que ponerle el acelerador a muchos de los temas que están como parados. Entonces, este es uno de esos temas, y a mí sí me interesa mucho, porque yo me acuerdo perfectamente cómo fue el diseño de ese gran proyecto para ir saneando el río Bogotá, y ahí estaba directamente involucrada el embalse del Muña, de manera que eso hay que meterle el acelerador. En cuanto al tema que dice don Alberto de la vía, y el si están pagando peaje, eso tiene que ser una concesión, y no es entendible. Para eso se paga el peaje, para que mantengan bien las vías. Lo que nos dice don Alberto, que las obras, se paga el peaje pero no hacen las obras, eso sí es totalmente inaceptable. Voy a averiguar qué está pasando con esa vía, don Alberto, y tenga la seguridad de que tomaremos las medidas del caso. El viceministro de Infraestructura, Juan Camilo Granados, ¿qué nos podrá decir sobre el particular? Viceministro, ¿usted está con nosotros? Sí, señor presidente. Efectivamente, esa es una vía alterna a la vía nacional que es de Bogotá a Girardot. Fusagasugá, Cibaté, Chusacán es una vía departamental, y esas tarifas y ese peaje es del departamento de Cundinamarca. Entonces tendríamos que revisarlo con ellos, a ver cómo está la vía y qué proyecciones tienen de rehabilitación y demás. O sea, el peaje es del departamento. Efectivamente, señor presidente. Bueno, pongámoslo en el tema, en los temas que hay que adelantar con el gobernador Álvaro Cruz para ver cómo podemos hacer que esos peajes se traduzcan en un mejoramiento de las vías, porque de eso se trata. Señor presidente, Esperanza Poveda tiene esta inquietud desde Girardot. Señor presidente, quiero, bueno, una de las cositas, el servicio de energía eléctrica en Girardot. Muchos problemas, muy caro, nos cobran la energía como a precio de turista a nosotros los que vivimos aquí en Girardot. Si uno pone un congelador para vender unos helados en la casa, ya la factura le llega por 300 o 400 mil pesos en un estrato 3. El problema de la energía en Girardot, y creo que es un problema en casi toda Cundinamarca. Ahí hay un desfase entre los precios que paga Cundinamarca con los precios que paga, por ejemplo, Bogotá. Pero nadie mejor que el señor viceministro de Minas, el doctor Tomás González, que conoce ese tema como la palma de su mano, para que nos explique esa situación y cómo va la búsqueda de una solución a los problemas del precio de la energía en Girardot y en todo Cundinamarca. Tengo entendido que continúan con los precios por encima de lo que podrían estar si se hacen algún tipo de decisiones, si se toman decisiones en frente a la energía de Bogotá. ¿Cómo va eso, Tomás? Por favor, hay que decirle a doña Esperanza qué es lo que está sucediendo. Sí, muy buenos días a doña Esperanza, muy buenos días a usted, presidente, y a todas los oyentes. En Cundinamarca, en Bogotá, hay dos empresas diferentes que hacen la prestación del servicio de energía eléctrica. En el caso de Cundinamarca es la empresa Energía de Cundinamarca y en el caso de Bogotá es Codenta. Cada una tiene sus tarifas diferentes. Si lográramos que hubiera una fusión de los dos mercados, eso haría que la tarifa de Cundinamarca pudiera bajar a niveles mucho mayores comparables con los de mucho menores, perdón, comparables con los de Bogotá. ¿Qué se necesita para que eso pueda pasar? Se necesita que las dos empresas hagan la solicitud de poder funcionar fusionadamente. Nosotros a nivel de gobierno ya tomamos todas las medidas que se requieren para que eso pueda ocurrir. Lo que dependemos ya es de que las dos empresas formalicen esa solicitud para darle el trámite con toda velocidad. Pero de parte nuestra, del gobierno nacional, ya está todo lo que se requiere para que eso pueda ocurrir. Pero, Tomás, yo tengo entendido que eso se avanzó. Por lo menos yo me acuerdo que se avanzó bastante, inclusive en un acuerdo para la prosperidad que realizamos precisamente en Girardot. La doctora Mónica de Greif, que estaba al frente y está todavía de la empresa de energía de Bogotá, tenía la intención de hacer esa fusión. ¿Qué ha pasado con esa fusión? ¿Por qué no se ha hecho? Pues eso es un tema, presidente, que es del resorte de las dos empresas. Nosotros podemos tomar todas las medidas que conduzcan, que si ellos piden la solicitud, la podamos aprobar rápido y no haya ninguna traba desde el punto de vista de lo que le corresponde al gobierno. Pero el avance y la solicitud lo tienen que hacer las dos empresas y hasta ahora no se ha formalizado, no se ha completado esa solicitud. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo y acuérdeme, yo llamo a la doctora Mónica a ver qué ha sucedido con eso, porque ellos mismos vinieron a solicitar que el gobierno nacional ayudara. Nosotros tomamos las medidas que nos correspondía para facilitar ese negocio y no sé por qué no se ha hecho, qué es lo que falta, porque efectivamente, si la memoria no me falla, lo que eso significaba era una reducción en el precio de la energía para Cundinamarca, y eso pues sería un gran beneficio y sobre todo para esa región del Tequendama y Girardot que tiene una energía tan cara en términos relativos. De manera que, ¿por qué no hacemos eso, doctor Tomás? Sí, señor. Yo con mucho gusto puedo ir adelantando esa conversación, pero lo que le digo es que lo nuestro ya estuvo tomado, tienen que ser las dos empresas. Esto le bajaría importantemente a Cundinamarca y le subiría muy marginalmente a Bogotá, pero es una decisión que no podemos forzar las empresas a tomar. Podemos motivarlas, pero ellos son los que tienen que tener la iniciativa. No, yo lo entiendo, pero tratemos de estimular eso, porque, repito, fueron las empresas y fue la empresa Energía de Bogotá la que nos pidió a nosotros que facilitáramos ese proceso para poder hacer la fusión. No sé por qué no se ha hecho. Así es, presidente. Ahora mismo retomamos esas conversaciones. Muchas gracias, doctor Tomás. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Ahora tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Escucha. Recorriendo Cundinamarca. Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Los saludo desde el municipio verde de Colombia. En el municipio se están desarrollando un programa creado por el Indertap. Escuchemos lo que el director del Indertap le contó a nuestra periodista. Indertap en las veredas es un programa que el grupo de recreación con ayuda de jóvenes en labor social crearon para que todos los niños del municipio tengan un espacio de diversión y juego. Ismael Maecha, director de la Indertap, nos habla de esto. Nosotros visitamos los diferentes sectores del municipio. En este momento lo estamos realizando los días sábados. Cada 15 días estamos visitando un sector diferente, en el cual pues llevamos diferentes actividades recreativas, deportivas. Quisimos llevar todas estas actividades allá, a donde están los niños. Esta iniciativa surgió para que el desplazamiento no sea inconveniente para tener acceso a los programas recreativos que brinda la Indertap al municipio. Con este programa ya se han visto beneficiados las veredas del sector de Palo Verde, Chicú y de Parcelación. En las cuales hemos encontrado muy buena aceptación por parte de los niños de la comunidad. Para ellos es algo diferente, es algo nuevo. Hacemos diferentes actividades, hay recreación dirigida, organizamos un circuito polimotor, pues en el cual se desarrollan diferentes actividades motoras, en el cual pues fortalecemos las cualidades y capacidades motrices de los niños. En coordinación con los presidentes de las juntas de acción comunal de cada vereda, se hace posible este maravilloso espacio. Carrón será la próxima vereda que disfrutará de todas las actividades el día 15 de septiembre para que asistan y gocen con sus hijos. Informó Laura Castaño Covelli para Radio Huayca. Esta es toda la información desde Tabio, Cundinamarca. Entrevista realizada por Laura Castaño, quien les habla, Ani León, para Radio Huayca Estéreo 88.3. Que tengan un excelente día. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Nos complace saludar a nuestros colegas y amigos de las 25 radios comunitarias que se integran todos los días para llevar la información del acontecer regional a nuestros oyentes. Le damos la bienvenida a la profesora Liria León del Instituto Técnico de Oriente del municipio de Ubaque, Cundinamarca. Tenemos conocimiento que el día 22 de septiembre se llevará a cabo el bingo bailable para festejar el Día de Amor y Amistad. Buenos días, profesora. Bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para todos los radio escuchas de esta prestigiosa emisora. Como directora del grado 11 estoy invitando muy cordialmente a toda la comunidad, a toda la población del oriente de Cundinamarca que nos visiten en Ubaque, nos acompañen a celebrar el mes del amor y la amistad con un sensacional bingo bailable el 22 de septiembre en el Polideportivo Municipal a partir de las 8 de la noche. ¿Qué atractivos tiene este bingo bailable que ha organizado el Instituto Técnico de Oriente? Primero que todo, tenemos sensacionales premios, nevera, televisor, estufa con horno y muchos premios más. Estamos hablando con Bavaria, que se va a unir a nuestro evento y va a rifar 500.000 pesos por cada 4 cervezas que pidan. Entonces es atractivo, el valor de la boleta son humildes 10.000 pesitos, que van a contribuir a colaborarnos con esta hermosa promoción que sacamos este año. Esta actividad es organizada para recolectar fondos para la despedida de los alumnos del grado 11. ¿Qué tienen previsto? Como es tradición, siempre les colaboramos para que ellos conozcan una parte de Colombia. Esta vez estamos organizando una salida a la costa atlántica y a Medellín. Es por ello que necesitamos recolectar estos fondos para esta noble causa. ¿Cuántos jóvenes se gradúan este año, profesora? Son aproximadamente 90 estudiantes que se graduarían este año. Es una promoción grande. Por eso estamos invitando a que les colaboren, que participen, que celebremos esa noche con mucho respeto, con mucha alegría, que se diviertan y gocen de todo este espectáculo que nosotros tenemos preparado con mucho gusto para todos ustedes. Entre los premios, ¿cuáles podemos destacar? También podemos destacar numerosos premios que nos han ofrecido la misma comunidad que quiere vincularse orgullosamente a este evento y premios que el mismo grado 11 vamos a adquirir directamente, como la nevera, como el televisor, como la estufa. Estamos invitando a todos los exalumnos y exalumnas, a toda la comunidad en general, a que se vinculen a este hermoso evento, participen, festejen verdaderamente lo que es el amor. Y quiero aclarar que teníamos el bingo para el 29 de septiembre, pero fue prudente trasladarlo para el 22, por eso aclaramos y los invitamos y esperamos que nos colaboren. Agradecemos la presencia de la profesora Liria León por estar en Recorriendo Cundinamarca. Les deseo los mejores éxitos a esta prestigiosa emisora y a todos ustedes, gracias por escucharnos y esperamos nos acompañen. Nos despedimos de nuestros compañeros en Estudio Central, Jenny Patricia y Víctor Manuel, y personal de las radios comunitarias que hacen parte de este informativo. Les informó Raúl Villar Lara, desde Oriente en Cundinamarca, Chingaza Estéreo 106.4 FM. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobierno departamental hace un llamado a las comunidades, especialmente en el sector rural, para que se eviten hacer las quemas, que son en su gran mayoría las que están causando los incendios de cobertura vegetal, con pérdidas en los ecosistemas y afectaciones al medio ambiente y en los cultivos. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, ha sido enfático en llamar la atención frente a las consecuencias que se derivan en el departamento, especialmente en las ubicadas en el oriente del departamento, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, El Guaribá, Río Negro, para que los alcaldes adopten medidas de carácter preventivo. Es de anotar que el tema de los incendios también es un delito sobre el medio ambiente. Por ello, la Secretaría de Gobierno insta a los alcaldes para que tomen las medidas de carácter policivo para prevenir y contrarrestar con este tipo de actividades. Los incendios son un atentado en contra del medio ambiente y los costos son elevados para extinguirlos. A los organismos del socorro y a los consejos municipales de gestión del riesgo para que los comités de atención de emergencia se reúnan y definan sus planes de emergencia y contingencia para reaccionar frente al fuego. En Zipaquirá, sala de redacción. La Policía Nacional realiza entre 10 y el 14 de septiembre la incorporación de jóvenes entre 18 y 27 años que no hayan definido su situación militar. Los jóvenes de Zipaquirá y la región, tanto bachilleres como no bachilleres, que deseen definir su situación militar en la Policía Nacional, deben presentarse entre el lunes y el viernes de esta semana en el Campín, carrera 30, número 5800. Los jóvenes que sean incorporados comienzan su presentación o su prestación mejor del servicio el 20 de septiembre y quienes no sean bachilleres y cumplan con los requisitos de incorporación pueden terminar sus estudios de secundaria mientras definen su situación militar en la institución simultáneamente. Los interesados deben cumplir con requisitos como tener entre 18 y 27 años, no tener hijos, ser solteros y no contar con antecedentes disciplinarios y o penales en su hoja de vida. En la mesa, sala de redacción. Luego de la visita realizada por funcionarios del SENA por los 4 puntos destinados por la Administración Municipal para la posible sede municipal y regional de esta importante entidad de formación, se ha ratificado el compromiso que ha mostrado el alcalde Rodrigo Guarín por la educación de los habitantes del municipio. Fueron visitados los 3 lotes aptos para la construcción de unas nuevas instalaciones donde operaría la sede regional Tequendama del Servicio Nacional de Aprendizaje y un 4º lugar en el cual funciona la Escuela General Santander. Este recorrido permitirá la pronunciación por parte de las directivas del SENA sobre la posibilidad de una cofinanciación en la construcción de esta importante sede educativa. El recorrido contó con el acompañamiento de los funcionarios encargados de planeación, obras públicas y educación del municipio de La Mesa. De esta manera, el mandatario local está cumpliendo con los compromisos hechos con la comunidad durante su periodo de campaña. De la misma manera, se espera en un lapso de no más de 10 días se dé otro encuentro entre el señor alcalde y las directivas del SENA, donde se pueda definir la modalidad de trabajo para finiquitar este importante proyecto para el desarrollo del municipio y la región. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó la bandera cundinamarquesa a la selección sub-20 de fútbol que representará al departamento en la final nacional de fútbol infantil. El acto protocolario se llevó a cabo ayer martes 11 de septiembre en el despacho del gobernador. Los jóvenes futbolistas participarán en la final del torneo que se realizará en la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, donde los departamentos de Valle, Antioquia, Santander, Cesar y Caquetá se disputarán la Copa a partir del próximo viernes 14 y hasta el 22 de septiembre. Los deportistas que sudarán la camiseta del departamento son Sergio David García Betancur de Chía, David Alexander Correa Castañeda de Facatativá, Brian Nicolás Bustamante Cortés de Girardot, Eric Nicolás Sarmiento Linares de Fusagasugá, Miguel Ángel Aguilar Bustos de Facatativá, Junior Mateo Rodríguez Rojas de Cota, Juan Diego Correal Sosa de Chocontá, Juan Pablo Martínez Linares de Fusagasugá, Julián Andrés Ureña Cuenca de Girardot, Edison Giovanni Torres Reyes de Madrid, Henry Javier Urquijo Tavera de Girardot, Daniel Humberto Lozano Camacho de Chía, Diego Andoni Góngora Torres de Facatativá, Andrés Felipe Vargas Villarraga de Facatativá, Santiago Moya Ruiz de Chía, Daniel Felipe Bram Mejía de Mosquera, Johan Romero Sabogal del Colegio, Brian Steven García Bonilla de Guaduas, Michael Esteban Serna Rojos de El Colegio y Julián Núñez Vega de Girardot. Con el triunfo de la selección Tocancipá finalizó en el estadio de Sopó el zonal de Pony Fútbol de Sabana Centro. El equipo de Tocancipá logró el título al vencer en la final 4-2 a la Escuela de Formación de Cajicá. De esta manera quedaron definidos los clasificados por Sabana Centro para la final departamental que se jugará en Facatativá entre el 6 y 14 de octubre. Además de los 2 primeros participarán 4 equipos de Chía, Chía Liga Local, Juventud Samaria, Arantes Fútbol Club y Club Samaria. El certamen se desarrolló gracias al apoyo de la Administración Municipal Sopó Lo Construimos Todos, liderada por el alcalde Jerónimo Valderrama Fonseca y el subsecretario de Recreación y Deporte, licenciado Henry Hernán Prieto Balbuena. La organización estuvo a cargo de la empresa Vigor, en cabeza de Henry Contreras Valencia. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Esto ha sido todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. Los esperamos mañana con más información de nuestro departamento. Gracias por su sintonía.